No, no, no. Ya al final, no estoy bien jugando. No, no, no, no, no digo al final. Tengo guardado. No va al final. La promoción es no tiene guardado. Gracias. Gracias. en Latinoamérica. Sí. Tal vez la relación hasta a mí es una relación optimista, ¿no? Sí. Como también esta campaña donde se va a generar un cambio social. Esa también es con las otras. No, sí, con esa campaña optimista, pero también las otras corrientes, las otras campañas. La instrumentalización se llevó a cabo con el apoyo de la Fundación Rockefeller y Asuntos Interamericanos. Paralelamente a los programas de educación agrícola se realizan campañas de alfabetización en países como Ecuador, República Dominicana, México. Lo que dicen los autores es que es una concepción optimista de educación y que he reconocido ampliamente que fue un fracaso esa campaña. En la mayor parte de los países el impacto de los programas de alfabetización no tuvo prácticamente. ¿Y en concepción de la pobreza qué pudieron poner? Primera conferencia internacional de educación de adultos de 1949 de la OCDE. educación, el concepto de educación que se amplía, e incluye campos básicos de la vida, salud, trabajo, vivienda, vivienda familiar. Y se sigue viendo la educación como causa de que es parecida, similar a la otra, más amplia. Claro. Igual los definitores son que los adultos pobres, pobre, no son cualquier adulto, son adultos pobres. ¿Sí? Individual, no grupal. ¿Y en objetivo? En objetivo. Sí, lo que dijo es el trabajador como la persona fundamental de los adultos. En cuanto a la relación, educación y sociedad, yo lo que remarqué, lo que me pareció importante, fue que el subdesarrollo, como originado por la falta de decisión y voluntad de los individuos. Claro. Eso tiene que ver también con la concepción de pobreza, porque yo me acuerdo de la discusión de pobreza y falta de acción. Que está extinguida del contexto social y económico de los adultos, y en realidad y a la vez parece que se entiende que es muy poca cosa. La próxima corriente, comunidad, desarrollo de la comunidad en los años 60. Los destinatarios también sería el adulto pobre que puede cambiar un cambio de valores y actitudes, y eso va a beneficiar a la comunidad. Pero digamos, ¿es el mismo sujeto pasivo del extensionismo o es un sujeto participativo que supuestamente que genera? Sí, es supuestamente un sujeto activo que genera cambios y beneficios para la comunidad. Digamos que ahí yo puedo establecer un principio, ¿no? ¿Cómo se mantiene el apoyo de las masas populares? ¿Cómo puede tener con las masas populares? No me acuerdo si hablaba en ese término. No me acuerdo si hablaba en ese término. No sé si hablaba de masas populares. Yo puse el progreso social y económico de las comunidades por la participación voluntaria de sus miembros. Exactamente. Habla de comunidades y habla de la participación de las comunidades, no de las masas. No, no, no. Bien, relación con la educación y sociedad. Con el progreso social, económico, el desarrollo de la comunidad será continuo y permanente si por la acción voluntaria de sus miembros. El desarrollo de la comunidad es visto como sinónimo de modernización. Del urbano, de la industrialización y la educación como ese factor de cambio, ¿no? Se va a posibilitar lograrlo. Pero también este desarrollo no lo ven en un contexto global, sino en un contexto de comunidad. Y después dice que en la realidad, en la práctica, la comunidad se mantenía aislada del contexto, la relación micro, macro, social era rechazada. Y obviamente se dejaban de lado los factores estructurales. Bueno, a ver, se mira como una sociedad lineal, no se analizan que hay avances, que hay retrocesos, si hay contradicciones, esto no se lo está evaluando. Y después dice que en la instrumentalización se necesitaron el apoyo externo, tanto financiero como técnico, lo que fue una invasión de valores, de cultura, de condición, de visiones y de procedimientos que eran ajenos a la comunidad. En busca del desarrollo se incorporan desarrollos de otras comunidades, en la cual para una nueva comunidad necesitas que vengan técnicos que te la conozcan, entonces son cosas foráneas. Sí, es una invasión cultural. Y habla esto de remarcar lo que es saber técnico, de eficacia, ¿no? Empiezan a aparecer estas palabras. Bueno, lo que ustedes decían es que no había articulación entre lo micro y lo macro social. Bien, y en educación funcional. La segunda mitad de los 60. Y la capacitación para este nuevo desarrollo que había habido anteriormente. Bien, ¿quiénes serían los destinatarios? Comunidades rurales y vinculadas a la implementación de programas económicos inscritos en el plan de desarrollo. Dice que por ahí hay un cambio cualitativo con respecto al anterior, porque si no se piensa en los pobres ahora, se piensa en destinatarios que deben capacitarse técnicamente y delegar su cultura de acuerdo a las necesidades económicas del desarrollo industrial urbano. Empieza a tener más peso lo económico y el desarrollo industrial. Se está buscando que el destinatario sea un ambiente industrial. ¿Y en objetivos? Movilizar, entrenar y educar mano de obra aún subutilizada para volverla más productiva y útil a esa misma y a la sociedad. Se empieza a relacionar educación y el proceso socioeconómico nacional. Sigue siendo la educación funcional al cambio social, a la relación entre educación y desarrollo, percibido como una elevación cultural, ¿no? ¿Y en la concepción de la pobreza? No, no. Sigue siendo dentro de la carrera de la institución. Eran campañas esporádicas, definidas también del contexto social. No. Metodologías para captar los intereses de los campesinos. Diseño de programas que tienen que ver con el aprender haciendo. Transmisión experimental mundial de aprendizaje en los canales. Sí. Y más que nada son contenidos instrumentales, sin de capacitación técnica. En observaciones podemos ver si esta capacitación funcionó, no funcionó, qué evaluación se pudo hacer. La evaluación es que hubo buenos resultados, pero no en sectores más oprimidos y explotados o en condiciones de máxima pobreza, sino que tuvieron mejores resultados en aquellos sectores sociales que no eran tan desfavorecidos. A lo que mejor no estaba dirigido, claro, justamente. Claro. Y hubo objetivos no cumplidos también, ¿sí? Que no se nos hicieron los más tristes. Me encanta, me cuadra, yo sí me voy a llamar. Representan diversos estados que corresponden a la evolución de los sistemas sociales en que tiene lugar la educación de adultos. Conviene resaltar dos características en esta evolución. Un acercamiento teórico fundamental. La educación es uno de los más importantes factores para acelerar y profundizar el desarrollo y el cambio social, como también un requerimiento para mejorar los niveles de la vida personal y comunitaria. B. Un criterio de selectividad de los usuarios. Los programas tienden a trabajar con gente que no es la que se encuentra en condiciones de mayor explotación y opresión. Los buenos resultados se asocian a las posiciones usuales menos desfavorecidas. Pero como se dice acá, estas corrientes en este tipo de educación son funcionarios de la política capitalista, y en donde siempre se buscó una función integradora de la sociedad. Pero siguiendo que siguen siendo formar parte de este sistema, es importante tener en cuenta que Creo que es sustancialmente opuesto a las propuestas de la UNESCO, que no es que es un organismo internacional base, una campaña de alfabetización o programa, sino que surge de las bases y en América Latina. Y dentro de un proceso en grupos comprometidos con la transformación de las estructuras sociales que mantiene a las mayorías oprimidas. ¿Te has hablado de dependencia? De dependencia. Cosa que hasta ahora no había aparecido en las otras. Dice que es una interpretación teórica social totalmente diferente. Las mayorías no son marginadas, sino oprimidas y explotadas. Y las naciones del tercer mundo no son atrasadas y primitivas, sino dependientes y radicalmente distintas. ¿En los años 70 deberíamos situar? 70, sí. A partir de los siglos de los 60 y los 70, porque acá, por ejemplo, se nota que la línea se corre en 1978, en los finales de los 60. Los destinatarios, ¿quién sería? Serían los oprimidos como sujetos de su propio proceso liberador. Un trabajo fundamental y un trabajo grupal. Sería el sector popular. El sector popular, ¿no? Y el papel del maestro desaparece. A lo largo de la educación popular uno puede encontrar que el rol o el papel del maestro en un primer momento, como plantea acá la autora, era que el maestro debía desaparecer. Cuando pasamos a leer a María Teresa Torres y a Paulo Freire, vamos a ver que da un giro, ¿no? Y esto pasa a ser algo importante también dentro de la educación popular, como la persona que es el animador, el que guía, sí, el que pone una cierta autoridad en un autoritarismo. Hola, por favor. Felicidades. Histórica de la dependencia y las fuentes de dominación y de explotación. Y uno de los objetivos sería también el proceso de humanización y de liberación de los explotados y oprimidos. Es un objetivo político. El punto de claro, porque digamos que en la concepción de educación es eminentemente política. Bueno, pero hasta ahora, no, nada. Bien, y la relación de educación y sociedad. Pues no puso nada, sino más que Ahora también de la participación como condición diferente a la participación que plantea Hilden, que habla de participación real y simbólica. Acá de la participación que habla es la participación común, que nos organizamos, ¿sí? Me parece que a lo mejor tiene más que ver ese tipo de participación con lo que es la demanda social, esto de organizarse colectivamente y demandar. ¿Alguien más? Por ahí en la concepción de pobreza estaríamos en el otro extremo, que sería un materialismo histórico, por ahí estaba en la cultura, en la cultura. También me parece que habla de eso de rescatar el poder de la reflexión de la conciencia, el trabajo en el grupo, la interacción entre teoría y práctica hasta la transformación de estructuras sociales, esta relación horizontal en la participación y en este ir y vuelta con el otro. Es político. Es político. Vamos a reforzar también los intereses de las sociedades populares. Está todo a poner. Arrancamos con los destinatarios, porque en realidad el destinatario no lo va a decir. Cuando yo defino el destinatario, estoy definiendo cómo lo veo, qué preconcepción tengo y qué preconcepción tengo. Una cosa es hablar de campesino o de... Bueno, y en educación permanente, que surge en los países centrales que se considera América Latina, por eso tiene sus problemas, porque no responde a las necesidades de Latinoamérica, sino que surge por una necesidad de autorización. En los países desarrollados y también una justificación del excedente del hombre. En realidad es cuando hablábamos de Maite, que empieza a hablar de educación permanente, educación para toda la vida, está poniendo que es así a Latinoamérica. Y en cuanto a concepción de pobreza, ¿dónde lo ubicaríamos? O si no, dejemos para lo último, si no, viendo todas las características aquí, a ver si me dan más pistas. En cuanto a relación de educación y sociedad, ¿qué pudieron poner? Proceso de aprendizaje durante toda la vida. En 1970 se establecen los centros de educación media para adultos con convenios de organizaciones laborales, sindicales, religiosas y barriales. Y en cuanto a instrumentación, no es una instrumentación de la falta de educativos. A ver. Porque está relacionado al cambio tecnológico. La cultura de la ¿Podemos decir que es una crítica? No. Estética. No sabemos que la concepción de pobreza sea materialista. ¿A qué se acercaría más? A la técnica, ¿no? Pero me parece que tiene que ver más con el desarrollismo. Bien. Y si ahora yo les pediría que este texto que vos adquirís en los 80, que yo sé que todavía no tenía desarrollado todo lo que era neoliberalismo, con todas las cosas que ustedes tienen hasta ahora, lo que han hecho con política y demás, tuvieran que situarse y hacer esta corriente con la corriente neoliberal, de educación neoliberal, ¿cuáles serían los destinatarios, cuáles serían los objetivos? ¿Se animan a hacerlo? Tienen el texto, aparte de pensar, tienen el texto de... Gracias. Gracias. Ah, Pero ahí aflojó siempre. Aflojó cuando me dijo. Gracias. Mundial, también se hablaban de los de, ¿sí? por distintas focalizadas desde también desde educación, básicas, ¿no? Básico entendido como lo mínimo, para educación y para salud, destinados a sectores pobres y nuevos pobres. Entonces me parece que los destinatarios en realidad son pobres y nuevos pobres. No me refiero, yo leo los documentos internacionales. Con respecto a educación y a esa relación que se establece con la sociedad, ¿qué pudieron poner? ¿Con qué se implica jugar? ¿O qué implica jugar? ¿Quién se implica entrometer? Se empieza a jugar con las empresas del mercado, ¿no? Se empieza a entrometer, está un estado que regula y controla, y a la vez hay una descentralización de buscar los recursos en lo municipal, lo provincial, acuérdense que vienen todas las leyes de transferencias, también empiezan las leyes de transferencias de nación a provincia, y que cada provincia tiene que hacerse cargo desde cada municipio, ¿no? De la educación, del edificio, del material. Empiezan a ver sobre de las pasantías, ¿sí? Que se hacen en algunas entre las escuelas y algunas fábricas de la zona. Y es mano de obra barata, porque el alumno no tiene carga social, al alumno. ¿Cómo? Calificada, ¿verdad? Porque está la cosa que era, digamos, no cualquier manera. Bueno, es más barata todavía, en realidad, uno humano de barata, por medio de oro, está en negro, no le pagan, no tenemos al pasante ni siquiera le pagan. O sea, tiene que conformarse y agradecer con que va a la fábrica y de 20 alumnos que van, a lo mejor uno, puede ser que en algún momento tenga que quedar con la policía, ¿no? Bueno, la concepción de la pobreza es el mismo manejo. Esa es la idea, ¿no? Esa es la cuestión de que no llega a inventar y que si no entra en una fábrica no va a poder trabajar nunca, porque si no hace una pasantía, no lo tiene en el currículum y después nunca lo van a... No es caso que no lo pueda entender, que no es así. ¿Qué sabés vos? ¿Qué sabés? Y en instrumentalización, ¿qué pudieron poner? ¿Qué instrumentos para que se pongan en juego? Política focalizada, el mercado como la visión de crecimiento, sea en la medida de que crezca, en que capacite y trabaje, en la producción va a ser que luego de la compañía. Como algo natural, ¿no? Claro. Naturalmente la guerra más, y ayer estaba viendo la escena en Instagram, había una pregunta que decía, ¿no era que el mercado se autorregulaba? ¿Cómo puede ser? Tenía un necesidad extremo para hacer esa pregunta que tiene en español. ¿Cuál tiene la evidencia? Otro instrumento, instrumentalización, es el tema de los planes de capacitación cortos, más conocido como plan joven, también uno de los planes más conocidos, en donde la oferta preparada por el Estado, ¿no? Pero eso es usado por las empresas privadas, que es cuasi un mercado educativo, donde hay una formación de capacitadores que dan estos cursos, porque a la vez usted se va a un control, ¿no? Esta demanda es hacer un control social para mantener ese estado quo, muchas veces a través del miedo, el miedo a que salga del plan, si no sale burro, viceversa. Esa es la más eficaz, ¿no? Están entendiendo como recurso para las cosas como están. Este gobierno como delegación, como que en realidad mi participación solo es cuando voy a votar, una participación delegativa, democracia delegativa. Mientras me parece que todos los organismos internacionales y el Banco Mundial financiando diferentes proyectos que tienen que ver con salud, con educación. Ustedes antes no lo estudiaron, pero en la clase pública que se dio el día jueves acá en San Miguel, un compañero del hospital de acá de San Miguel, y bueno, hablaba de estar todo especializado, de que en realidad no había ni siquiera para sacar una radiografía, y sin embargo las políticas de presión eran terribles para que no se hable de esto. Entonces, estando tan cerca la universidad del hospital, en la reunión del hospital no se hablaba de lo que estaba pasando en la universidad, como es la toma de la universidad, la cuestión de milicia, la jubilación móvil, todo lo que está pasando ahora con las jubilaciones. Entonces, bueno, esto también hace a políticas neoliberales, en donde se va tapando, ¿no? Y se va enfocando a los grupos que dan pequeñas condiciones. Por ejemplo, los maestros de provincia arreglaron, el capitán no. Si viene a tener en el campo, que hay un paro, ¿no? ¿Por qué arreglaron con el provincia? Sería la pregunta. En realidad no tiene solamente un investigador, sino los maestros, sino el campo, están los médicos que hacen paro, ¿sí? Los niveles de violencia, los niveles de agresividad, al medio de transporte. Bueno, porque es algo, ¿cómo? Que ya se hace, que se da 4 pesos, ya son 5. Y bueno, obviamente la flexibilidad y la proletarización docente, me parece que en esta herramienta que creo que no podemos acceder, es la autorización del trabajo docente, de las condiciones de trabajo docente, el perfeccionamiento docente. Y hay un texto de Eugenia Cabrera que habla sobre la privatización docente, lo que está en la arquitectura de la interesante es cuando va a empatizar el cargo. O sea que la flexibilización también llega a lo que es el docente. Bien. ¿Alguien puso algo más? ¿Quiero señalar algo? Como mercancía, no, la construcción de educación, no, la mercancía, lo digo. Como servicio. Sí, como un servicio, en realidad. En realidad deja de ser un derecho. El derecho de educación se transformó en el servicio educativo, ¿no? Como el derecho a salud es el servicio de salud. El servicio de salud básica, ¿no? Y si querés más, tenés que pagar. Bien, la propuesta sería la siguiente. Podemos leer un texto de Maestro Lucía y hablar un poquito más de educación popular, o podemos hacer un breve cortito. ¿Qué quieres? Ahora sí se pusieron de acuerdo, ¿eh? Bueno, hacemos un breve cortito. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿qué es lo que dice en el libro del ataque de la asignatura? La asignatura. Sí. El maestro Pacho ese que habla de los anormales. Sí. ¿Es una que está? Sí. Pero me acuerdo de eso. Por lo menos una normal y una acá no sé qué. Una Pacho que está en el maestro modelizante. ¿Qué es la categoría de maestro? ¿La que habla? Gracias.

Que separe lo que estaba tenía leído de lo que me faltaba. Gracias. No, lo que pasa es que a lo mejor uno ve que cuando lo formaron los tiempos de rendir las materias, es como que no presentaron una carta, que dice, bueno, le harán como puedan, y a lo mejor se juntaron el final y se le olvidaron. Ese tipo de cosas, pero las quedaron muy ordinarias. Y al final teníamos que hacer un PowerPoint con imágenes sobre un tema que quisiéramos elegir. Y armar un tape a... Está bueno el PowerPoint. Sí. ¿No? Saber dejar, saber estar en las fotos, introducir a poner clases, ¿no? Igual nunca nos enseñaron. Ah, eso es lo que digamos, en realidad lo que era... No, enseñaste el PowerPoint. No, en realidad a lo que iba apuntado el seminario es a nosotros poder plasmar una idea en un PowerPoint. No necesariamente saber manejar la tecnología, sino usar, hacer uso de nuestra función de pedagogo para elaborar esto y a lo mejor recurrir a otra persona que sí, sepa hacerlo o que nos pueda enseñar a hacerlo. O sea, como con las máquinas de video. Igual tengo ganas de hacer... No, porque podés elegir como estación informática. Karina, tengo ganas de... Sí, de la experiencia seleccionada. Vamos a trabajar hoy. Sí, ustedes que todos tengamos la misma experiencia y escuchar todo lo mismo de cambio. Así que van en el módulo 1. Sí, no se viene cansado, dice, del laburo, sin escuchar. Por eso me pareció que, es más, el cuadro este, otros años lo habíamos hecho distinto. Cada grupo elegía una de las corrientes y exponía. El tema es que como el otro grupo estaba ansioso por dar la corriente que le tocaba, le juntaba lo del grupo, entonces, digamos, fuimos variando por cuál era lo que más ayudaba. Y bueno, siempre hay un grupo que se dispersa porque ya lo dijo, porque ya lo dijo, porque bueno, no hace lo que pueda. Igual ahora me decía mi compañera que vuelve Silvia, vuelve la titular. Así que, sí, el 15 ya vuelve, así que María Eugenia va a tomar los prácticos, no la voy a venir más. Ah, ¿no? No, es María Eugenia para los prácticos y Silvia para los prácticos. Y yo voy a ir a dar clases a San Miguel. Estoy dando clases en San Miguel, pero como soy estudiante de primera, solamente me correspondería dar una vez clase. Clases de cuatro meses pasado y ahora estoy dando dos clases con los que estaba haciendo. ¿Desde cuándo se empezó a recibir? Ahora sí, desde el fin de día. ¿Con trabajo práctico o cómo tenemos que trabajar? No hay trabajo práctico. Trabajo de campo. Bueno, gráficos. Más o menos a fin de noviembre va a haber una primera entrega. Gracias. Cuál se va a dar esta educación. No es lo mismo un proyecto de educación dentro de un proyecto de país como el que se puede aplicar en Cuba, como se aplica en Venezuela, que un proyecto de educación dentro de un proyecto de país como el de Argentina o el de Uruguay o el de Chile. ¿Sí? Después habla de una dimensión popular y hace referencia a los sujetos y a los objetivos como el instrumento para la organización popular, ¿no? Y con el fin siempre de la construcción de este proyecto político-social. Entonces fíjense cómo el eje pasa como importante por este sujeto, que es un sujeto político, participativo, democrático, pero siempre, siempre enmarcado dentro de un proyecto político y social de este país, ¿sí? No como algo aislado, no como decía la deterrorista, que solamente si a través de la educación iba a haber un cambio, ¿sí? Eso puede ser una arista, puede ser una variable, pero no funciona si no está enmarcado dentro de un proyecto más macro. Después habla de una dimensión cognitiva, y entonces habla de cómo nos vamos a ir apropiando y desarrollando, pero colectivamente, el conocimiento. Y eso es algo muy importante, porque habla de esa apropiación en un colectivo, no algo individual. Y por último, la fundamentación epistemológica, ella va a hablar de que esta construcción de conocimiento la vamos a ver a través de una construcción dialéctica, no como algo lineal, sino viendo los avances, los retrocesos, histórico, la situación nacional, la internacional, la radial, la local, o sea, tratando de ver todos los puntos y no quedarnos solamente en una mirada como algo lineal, como algo que un hecho no se conecta con el otro y que esto está así porque es así. Entonces, por eso me parecía que era importante que cuando ustedes tengan en el final la pregunta, o generalmente se les suele decir si ustedes tuvieran que hacer un currículum de educación popular, si ustedes tuvieran que hablar de educación popular, o si a esta experiencia, cualquiera sea, si ustedes estuvieran analizando qué cosas le haría falta, qué cosas le agregaría para transformarla en educación popular, esa generalmente es lo que se pregunta en una de las preguntas al final. Entonces, bueno, tienen el texto de Silven, tienen el texto de Silvia, que también habla de educación popular. Hay otro texto de Silvia, que estoy usando términos, que también habla de educación popular, pero que en realidad con esos textos y con el texto de la Tapi son las que más se van a poder defender cuando tengan que plantear. Principalmente, si tienen en claro las cuatro dimensiones, la respuesta sale. ¿Sí? Bien. Ahora, en esta segunda parte, y esto tiene que ver con lo que tenemos que leer para el otro miércoles, vamos a trabajar ahora en cuatro grupos, cuatro experiencias de educación popular, del módulo 1, ¿sí? Y nos quedan otras experiencias, las cuales cada uno va a elegir, cada grupo va a elegir una, y la va a tener que preparar para exponer a los compañeros. ¿Sí? Les voy diciendo cuáles vamos a trabajar ahora. Ustedes toman el módulo 1 de experiencias, así pueden marcar cuáles vamos a trabajar y cuáles les quedan para poder elegir. Este es el módulo 1 de experiencias. Voy a anotar cuál es el módulo de experiencia, el módulo 1 de experiencia. ¿Cuáles son las que vamos a trabajar ahora? Estas son las que quedan. Ahora te digo cuáles vamos a trabajar ahora. Gente y cuento, el que tiene el módulo lo puede marcar. Gente y cuento, vamos a trabajar la experiencia de Carmen Lente. Otro. ¿Pero cómo se borra? ¿Se apagó? ¿Se apagó? pero hasta que se cayó. Sí, no, porque ahora me aparece como un archivo ahí oculto, pero no lo puedo ver. Gracias. parte, no sabemos. Esa la queremos hacer. Estados Unidos, este proyecto fue posible de sacar cosas. Es todo lo anterior en Argentina. En Estados Unidos, este proyecto. Quebrantista. Un convenio con Novi. Así, Novi, de Córdoba Vinil y Belarra. Es una organización, una orquesta. Había un grupo que para la cooperación internacional. Las chicas no responden a lo que dice después. Te digo porque, por ejemplo, la O no tiene H de la letra. De todas maneras, el proyecto fue posible gracias al apoyo de National. En 1981 y 1982. Y por el apoyo de la Puebla y de Los fragmentos transcritos anteriormente son comentarios realizados por los presentación que queda muy larga, vamos a la persona que ahí. Si quieres, como le digo, si no quieres muy larga, trabajamos bien. Si quieres que dice que tiene la presentación, por lo menos tiene que trabajar. ¿Cómo le falta? ¿Provoca? No, porque la primera parte es la más importante y después hay una ley. La parte más importante es la parte más importante. Entonces, es como que decir, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bueno, programa de participación denominado 150. En dichas reuniones se juntan personas adultas o adolescentes, hombres y mujeres para leer un cuento escrito por autores contemporáneos de ámbito latinoamericano, puertorriqueño y chicano. Un coordinador desempeña el papel de mediador y acerca la obra literaria al lector oyente barrial popular. Aunque el texto mismo impone ciertos límites en la discusión, nadie tiene autoridad para imponer una única lectura. Esta posibilidad de búsqueda fomenta la creatividad dentro de la discusión en grupo, disciplina, el diálogo y el sentido crítico. Un cuento. Claro, leen un cuento. Y se, después se tira discusión. Y no hay límite de opinión. Nadie tiene autoridad para imponer una única lectura. Acá no se tiene. Sí, ¿cómo? Las ideas que generaron este cuento fueron desarrolladas a partir de un análisis de un grupo hispanoparlante. Las universidades de Estados Unidos con ayuda de varios organizaciones oficiales. Posteriormente el programa se expandió en Estados Unidos. Después se cambió a Puerto Rico y a Argentina, pero siempre con hispanoparlantes. Sí, no, pero en Estados Unidos aclara que son hispanoparlantes, además no. Inspirada en la obra de Paul Freud y también en el reciente interés de la gente. Y en los barrios muy pobres. En grandes formas. Fueron desarrolladas a partir de una larga experiencia. Digamos que en Puerto Rico y Argentina sería populares, sí, no, no, no especifica, pero sí, no, no especifica, pero acá adelante lo dije. Sí, educación popular. Sí. A ver, no dice nada. A ver cómo funciona. También en el recinto interés de la crítica literaria por estudiar la relación texto-lector, esta vez una nueva manera de acercar una obra literaria a un lector y oyente popular y permite a cualquier adulto integrarse a una decisión creativa. Solo se requiere una experiencia vital y el conocimiento del propio lenguaje. Por este motivo, el método es particularmente adecuado para programas con sectores populares. ¿Cómo funciona el programa? Ah, un arcoíris es así, una A así y un signo de admiración. Ah, un arcoíris siempre trae buenas noticias. Cuando Dios quiso hacerlo, ya no era así. Habría terminado y ya nunca más volvería. Le mostró un arcoíris

Ahora, era adelante. de psicología. Que habla de duro. Y sí, le encantó. Y la después con que lo hacía, le dio todo para la cosa. Ahora termino mi obra. Escrito por mí. Sí, lo copiaron y lo copiaron todo. Todo mi obra. Para chicos, para grandes, para chicos, para grandes, para chicos, para grandes, para chicos, para grandes, para chicos, para grandes, para chicos, para claro, yo no tengo ni miedo con el hacer. Algunos chicos con el chiquito se ponían... ¿Qué es lo que la torre se van a tapar? Con esa fotocopia me la traía con el mismo. Es un pedazo de la novela. Delante de él. Estoy cansando, no, no, disculpa. Yo lo sé, estás muy bien. Estamos acá con el amigo de Mergazo. ¿Qué es Juan? De Mergazo decía algo para la posteridad. Estamos en una clase de dinámica, locuaz, reflexiva y... Veo que te valga la emoción, por eso no te puedes articular palabras. Sí, estoy en el paroxismo absoluto. Onda el teatro narrado, ¿no? El teatro narrado. Sí. Bueno, teatro hablado. Bueno, es un talento histriónico. Porque no solamente que enganchó a los niños, sino que estábamos todos los adultos, estábamos así. Es bueno que un encuentro se haya ido haciendo eso. Este proyecto María Laura, es un día en un encuentro donde participa distintas gente de San Pablo. Acá está ingresando el agua en este momento, la famosa Paula Botti, le vamos a pedir su palabra. Un café espectacular, sentada afuera, sola, tranquila. Podríamos cortar un salamito, güey, toma. ¿Te imaginas vos un salamito? Queso, una aceituna. Cervecito. Yo digo, ¿por qué nos vamos con el cuarto con el cángaro al centro de Luján y nos tomamos una picada? Bueno, vamos al Bricking, ¿sabes? ¿Qué? ¿En el Bricking, no? ¿Vamos? ¿O al Galway? ¿Al Galway? ¿Cómo más pesado? ¡Pah! Yo iba al Galway, ya tengo vida acá en Luján. No sé qué estilo tengo, yo iba, pero... Está bueno. ¿Qué? Bastante, pero puede sonar bien. Ah, ah, mira, entonces es pesado. Bueno, eso está bien, que el guy, güey. Pero te cobran una fortuna, tomo una cerveza como 40 más con una cerveza. No sabes lo máximo, me tomé una noche blanca, me tomé. Re llegué a la universidad, me tomé 3 vasos de Fernet blanca con coca, quedaba muy contento. Claro, ¿para qué pensar en la felicidad como Platón, Aristóteles y estos papás? Se tomó blanca, quedaba la espuma en el vaso. Estaban los Fernández, dice Fernández, ¿qué está tomando? Me tomé los 3 vasos, me duché y me dormí. Genia. En un rato así felicísimo. Claro, en realidad es que hay placeres que son muy rastreros comparados con el plano intelectual, pero no por ello menos este. ¿Un encuentro? Ah, sí. ¿A dónde? Ah, lo que pasa es que cada vez que voy a invitar a tu casa no voy. ¿No podemos sacar Luján? Es más fácil. ¿Cómo te tomarán? Y bueno, pero si gato, 15 tengo. ¿Tienen gatos los reales? No, pero no es que me guste, no es de reproducción. No, no elogio nada. Yo no intervengo en su vida reproductiva, ¿no? Menos mal. Bueno, claro. No lo preñás. pero intervenir no lo premian, no premian los que no también tiene una libertad negativa con se parece a Pipo, el cuido de las nenas. Ah, sí, también es. Sí, joder, sí. No tengo ni idea más que ver. Estas son los lucianos. ¿Tenés licencia como para viajar? No, porque ya vengo de norte y ya llego. Ah, eso ya es otra cosa. Yo compré un auto, por eso. Ahora con la Cándalo. Ah, Cándalo vendió el... Capaz te lo dejaba a mitad de precio. ¿Cómo se dice de coso de García Márquez que lo tienen para que hablan? Sí, sí. No puedo terminar. ¿Vos qué estás cursando ahora? Ah, no. No, no, está bien, pensé que estaba hablando de... Lo relacioné. Porque yo se lo di toda la cátedra, ¿viste, no? Sí, sí. ¿No han leído? ¿Algunos no han leído? ¿Están circulando? Seguro. Seguro. ¿Cómo la leí? Yo la había leído antes y no la leí. Yo no la leí. ¿Te acuerdas que nos estaba poniendo en Churaca? Sí, te ahorramos rato en Churaca. ¿Tú te las comunicas? Ahora sí. Tómate con esto por si dice algún tipo de comentario, después apretale el menú y se guarda. Bueno, se lo das a Mónica. Mónica, después él te da mi aparatito. ¿Lo traes mañana? ¿Para qué? Porque sí, porque por ahí ya hacen un resumen de la clase, lo grabo. Me voy porque me pido el colectivo. Yo tengo consejos, pero salir antes. Si no, ¿y cómo se apaga? Tienes que apretar acá el menú y dice guardando y después ya está. Se apaga solo. Gracias. Bueno, me gusta. No, la clase la vamos a tener, no te preocupes. ¿Cómo hacemos? La vamos a tener, yo a las 6 espero terminar. Si no termino, voy a la clase, se la dejo conocida y después la subo a la web y todos la escuchamos. Es más, nos ponemos en el chat todos al mismo tiempo, ¿entendés? Y vamos a analizar. Claro, vamos cortando y decimos. El 15 viene la mujer, pagamos ahí. No sé cómo vamos a bueno, pero hay como inventar, decimos, vamos a llegar más tarde igual, a las 8 llegamos, y a la clase hasta las 9. Somos muchos mi problema. Sí, somos muchos mi problema. Che, Demer, pensar en esto del gestor de archivo, porque quiero, si no, le hacemos una carpeta así lo único que podría... ¿Tiene sueño? Habría que entrar al administrador y ver cuál es el que se ajusta y lo instalás en un minuto. Instalarte, no instalar y ya lo tenés. Ah, bueno. Es cuestión de ver por ahí cuál sí. Ah, pero vos decís que tienen algunos... ¿Prefabricado? Hay gestores, sí. ¿Vos estás diciendo el panel de control del ¿cómo se llama? ¿Del Fero? No, sí, el Feroso. Ah, bueno. Ah, puedo entrar yo, porque creo que... Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Mirá que... se pierde. No, el nombre de tu niño. No, ese es el segundo, pero de uno no sé. Ah, cada dominio tiene un lugar. Claro. Bueno, encárgate de eso, de dejarme habilitado algo yo. Claro. Yo sé que es mi cosa, pero te vas a tomar con loco. Porque está bueno la idea. Sí, che, bájalo de acá. Yo quiero generar quilombo. O sea, quiero que se haga un quilombo con eso. En un momento alguien, che, pero... Se empiezan a vender las clases, a reproducir. Claro. Bueno. Dejo a cargo de esta operación a Mónica Cáñaro y su grupo de gente. Yo creo que si hoy no le hacemos saltar la ficha, hemos fracasado, porque si antes de fin de año no hacemos que le salte la ficha mal, hemos fracasado. Ayer le saltó, pero pasa que la térmica le cortó antes. Le cortó antes. Tenía disyuntor. Mantenimiento de los chispazos y cortó. Yo estaba, tenía el cuchillo, estaba en Galés, culé. Y no. Era de disco. Medio vaso de cerveza, la agarraba de alcohol violenta y pero mal. La agarraba de los pelos, ¿no? No, no sé qué agarraba, pero de cogote seguro. Galés, pero tiene una forma de decirte las cosas que te irrita más todavía. Si estás mal, te irrita más, porque te dice todo así. Soberbia. Bueno. La directora de la escuela es que decía, ¿cómo vamos a la María? Yeah. Pero por lo menos es de amor. ¿Quién decía que era? Ana María. Carparo. Cuando subimos al auto, no grabé tu acá. Yo así que digo, porque me quedé como que le dije que no. Me decía. Me alegra que decía. No, es un cuadro de Da Vinci. Cuando conseguimos, le digo yo. La verdad es que es bastante problemático que la directora tenga esa visión de esos chicos. Si la directora tiene esa visión, que mierda, van a ser la maestra. Es medio difícil. Pero es que vienen a hacer la vida. Es así. Están vacíos de todo. Yo me junté a cantar en un carro, también es una forma, también es un conocimiento. Yo también con el carro a las 4 de la mañana, a la mitad de los gases, me pinché la goma, quedó por arriba. Seguramente no sobrevivo en la primera junta de cartones. Ah, bueno. Ahí ese fue otro elemento para decidirme por la habitación. Daniel Mozano, cuenta, ¿lo conoces? ¿A quién? Daniel Mozano, cuenta el que viene de Daniel Mozano. No, pues tiene la rueda, la parte va a caer. Sí, no, pero tiene gomita. En caso de que no va a caer otra. Pero una cosa es caer una cita normal y otra es caer una cita con esto que queda todo rodeado de la cita y te tarda. Cuando Boca ganó el tricampeonato con Bianchi, estaba en Avenida Roca, en Campana. Y me estaba matando así, estaba pasando toda la columna de bosteros y pegué un par de vueltas y bueno. Bueno, pues una cosa es quedarte en una cita que no tenga esto y otra es quedarte con esto que tardas más en levantarte. Sí, como me estaba rodillo. Quedás todo enredado. No, cuentos de Galeano, pues, sí. Propone. ¿Cómo está pensado el trabajo? Yo tengo algunos. Comienza a identificar con algunos textos, con cuentos, con cuentos, con cuentos, con cuentos, con cuentos, con cuentos, con cuentos, con cuentos, con cuentos, con cuentos, con cuentos, con cuentos, y habla sobre el contexto en donde viven, en zona, algunas en zonas rurales y otras en zonas urbanas. Habla de tres grupos, un grupo en zona urbana, una en zona rural y dos en zona urbana. Sí, claro, que tienen en común con el trabajo, otro grupo no tiene trabajo y está buscando, teniendo elementos y el trabajo que tienen es la venta, ¿no? La venta de alimentos, se inscribe en el mercado. Y él, como dice que la comida toda la deja de sentirse tonta, ¿viste? Claro, todos la harían como tonta. No tenemos la vergüenza de no saber de por su condición. Esto en realidad era un obstáculo para también poder comunicarse con el resto y poder hacer que promocionar sus productos, relacionarse con los demás, buscar otro tipo de trabajo, ayudar a sus hijos en las tareas escolares. ¿Y cómo es el programa? ¿Cómo se desarrolla? El programa se desarrolla en tres fases. La primera, que consiste en aprender a leer y escribir, aprender las vocales, consonantes, palabras y frases. Cualquier palabra, cualquier frase que utiliza, palabras generativas. ¿Qué te ponemos? Habría que se adapta primero cada grupo y después se trabaja en el grupo de dan ejemplos. De cuatro grupos temáticos trabajan. El trabajo, la lucha de las mujeres para lograr igualdad, es decir, planteaba una cuestión ahí de género y de derechos. Sí, de derechos de las mujeres, reproducción y sexualidad y participación. Esos temas fueron traídos de un diagnóstico que se Eso es lo que estoy entendiendo. Si la endereza, yo le pregunté porque me interesó. Esa palabra no salía de cualquier contexto de la que salía de esas palabras. No te puedes matricular. No te puedes matricular. Y aparte, no empatiza en el derecho de la mujer, de la planificación sexual. Yo le dije que en el capital federal estaba previsto que se hicieran pasantías, pero vos me dijiste. Entonces con esa misma. Tienes que ser psicopedagoga matriculada. No hay colegio de psicopedagoga, pero sí matriculada. Y en base a eso, que usted haga un estudio de salud. Pero no te matriculan, no te matriculan. Nosotros no nos matriculan. Y tiene que tener el título de psicopedagoga. Y una prueba inicial de la escritura. Y en cuanto a la participación en los grupos, dicen que el interés Bueno, pero me estoy viendo el maestra palabra.